La base naval es la más segura para ¿qué? Cobijar será, alojar será, para recluir será al presidiario Alberto Fujimori Fujimori. Alberto Rodríguez, comunicador social, me manda una nota en la que dice, en ese sentido, dice que los diarios La Razón, El Chino, El Men y un par de medios hagan coro monocorde por el asesino y criminal Alberto Fujimori, eso es entendible. Pero de ahí a que RPP Noticias sea caja de resonancia de lo más abyecto que ha tenido el Perú, es francamente repudiable. En ese sentido, rechazamos la postura adoptada por RPP Noticias al convertirse en prácticamente vocero del criminal Alberto Fujimori. Desde su página web con logotipo de Fujimori Keiko, pasando por sus versiones de noticias radiales, todo es Fujimori y a favor, salvo un par de excepciones. Hay que distinguir, sin embargo, la conducta no solo independiente, sino que moralmente salvable de don Augusto Álvarez Rodríguez, que chirría en ese panel pro-fujimorista, abiertamente pro-fujimorista de Radio Programas del Perú.